Guasso, un autentico sconquasso. Una cosa da non dire è l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo. Una notte eccezionale da finire sul giornale, da finire sul giornale. Cuando os digan caridad, vosotros decís justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Un saludo grande y gordo a todos los radios sufridores y sufridoras allá al otro lado de esta misión. Bueno, como todos los martes, desde aquí, desde Cinchilic Irratia, lanzamos un espacio radiofónico de contrainformación y de aportaciones de todos los que sufrís esta aberración radiofónica. Bueno, como no, mandar un saludo a Guski Radia, que nos hacen eco desde esas tierras navarricas. Y próximamente también vamos a tener un recorrido en el eco de la FM 100 que va a llegar hasta Radio Topo en Zaragoza. Un saludo también a toda esa gente de esas tierras. Ya tenemos un cuarto de la península cubierto. A ver si vamos completando todo el recorrido para que se entere más de uno y más de una de todo lo que pasa en el mundo. Bueno, estamos viviendo unos tiempos de que se nos pone a todos el ojete un poco tenso con tanta guerrilla y tanta parafernalia armamentística. Bueno, entre otras cosas, Alberto López Girondo nos va a hablar de Europa, que apuesta a armarse y se relame la industria de la bélica. Las industrias bélicas están sacando más pasta que nunca. Bueno, esto es porque Europa está apoyando la expansión de la OTAN, el genocidio en Gaza, todo por seguir como fiel vasallo de Estados Unidos. La cuestión es que ahora Estados Unidos está en otra cosa y Europa se ha quedado con el culo al aire. De ahí que esta tensión que se está sufriendo para invertir toda la pasta que se pueda en protegerse de las posibles guerras. Por otro lado, desde Caos en la Red nos van a resumir un poco la situación que están viviendo en Gaza, ya que Israel está intensificando la presencia militar y asediando en su gran mayoría, la gran fuerza de ocupación está ahora en Cisjordania. ¿Cómo no? Esto, un poquito de sal. Tenemos ahí unos cogollos del Bierzo. Dos dientes de ajo de oso. Buen rock and roll. Y como no, ganas de cagarnos en la madre del cordero de todos estos dignatarios y políticos que nos gobiernan, es lo que no va a faltar en este vuelo nocturno de hoy. Martini dry, bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Well, it's too hot to sleep, I'm too cold to eat, I don't care. if I die now. Winter night in Harlem. Oh, radiator won't get hot. Well, the mean old landlord, he don't care if I freeze to death or not. Saturday night in Harlem, everything's alright. You can really swing and shake your pretty thing. The party's out of sight. Sunday morning here in Harlem, now everybody's all dressed up. Are the hip folks getting home from the party, and the good folks just got up. Delegation wants a donation. Send a preacher to the Holy Land. Hey, hey, Lord, honey, don't give your money to that lying, cheating man. Zintzilik irratia. Ah, ah, ah. Bueno, nos vamos al momento de la contrainformación, nos vamos a la página de la INE, donde recuerdan que Europa ya está con su miedito a la irrelevancia de Estados Unidos. Ha apoyado la expansión de la OTAN, el genocidio en Gaza, todo por seguir como fiel vasallo de Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos está en otra cosa, está en el negocio de las tierras de Ucrania, entre otras cosas. Bueno, así la mal llamada Unión Europea, cada vez más desunida, es en estos momentos cualquier cosa menos democrática. No esconde su miedo, ni sus filas neonazis, ni su deriva belicista con perrogrulladas estériles como los valores democráticos, que es gastar toda la pasta que se pueda en protegernos, no vaya a ser. Así nos encontramos en un plan de rearme que han presentado la presidenta del Consejo Europeo, de ni más ni menos que 800.000 millones de euros para la defensa de las poblaciones europeas. Oh, Bueno, de esto y de más tensiones que está provocando estas últimas situaciones con el nombramiento del mayor subnormal que hay, que es Donald Trump, está provocando que todas las instituciones se justifiquen gastos militares por lo que pueda venirnos. Bueno, así Macron ofrece la fuerza de la situación francesa y Starmer el desarrollo de la capacidad fabril británica para gastar toda la pasta que podamos en fabricar armas. Bueno, ahora aquí parece ser que en Europa el culito pollo más gordo que hay es el de el presidente francés. Así avanzan los planes de rearme en apoyo de Ucrania encabezados por el francés Emmanuel Macron y, como decíamos, el británico Keir Starmer, que son dos nostálgicos de dos imperios que esperan renacer de sus cenizas en una guerra de la que Donald Trump elige escapar. Bueno, de esto y mucho más, Alberto López Girondo también tiene publicada esta información en rebelión.org. Cristo, aquel que pensase sin existir, se le sancionaría por no existir pensando. Bueno, nos vamos de un vuelo raso hasta Israel. Bueno, Israel, hacia Cisjordania, mejor dicho. Lo que pasa que en Cisjordania Israel intensifica la presencia militar para comerse todo el bocata. Las fuerzas de ocupación de Israel continúan su agresión contra los campamentos de Tulkarem y Nour Shams en medio del envío de nuevos refuerzos militares, demoliciones de viviendas y disparos contra la población palestina. Bueno, nos vamos a dos de los campamentos de refugiados, donde como parte del operativo desplegaban de vehículos blindados, equipos de infantería y establecían puntos de control en las entradas y alrededores de estos campamentos, como decimos, de personas refugiadas que no portan armas ni bombas ni nada más que una maleta con lo poco que pueden llevar por el camino. Estos ciudadanos palestinos se encuentran con vehículos militares, bulldozers pesados, también se apuestan frente a viviendas, edificios residenciales confiscados, como no, por el ejército de Israel. Echan a la gente de las casas y los convierten en puestos militares de las calles de Nablus. Asimismo, viven la situación que los soldados de ocupación detienen a los vehículos, revisan e identifican a todas las personas sometiéndoles a interrogatorios forzados. Así es, amiguitos y amiguitas, el pueblo palestino sigue resistiéndose a desaparecer. Aún así tienen que vivir con disparos de munición real y granadas de sonido contra los residentes de las casas que no se quieren, que no quieren irse a vivir a otros sitios. Por otro lado, aunque se vea un paisaje de destrucción, ya que hay muchas casas reventadas por las bombas, los soldados de ocupación instalan cámaras de vigilancia en los techos de las viviendas que todavía resisten y después las convierten en cuarteles militares. Bueno, si queréis saber desde otros medios que no sean los convencionales de lo que están pasando ahí, caosenlared.net lo tiene muy bien explicadito en este artículo de este pasado día 9 de marzo. Desde el Espacio Lunar nos solidarizamos con el pueblo palestino, y aunque no seamos nadie para pedir que paren, yo creo que ya el resto de la humanidad ha visto que ya le sobra al puto ejército de Israel. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Bueno, recordar también que el pasado día 8, hace apenas 3/4 de luna, se celebraba el Día de la Mujer o Mujer Trabajadora. No entendemos por qué solo hay que celebrarlo una vez al año estos días de las personas, pues bueno, pues son mujeres como, en fin, sin palabras, que a estas alturas estemos juzgando que una persona por tener otro sexo sea inferior o tenga que soportar el machaquismo del patriarcado que hay en este puto mundo. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. El patriarcado es una apisonadora que tiene muy claro sus objetivos y ahora mismo están en contra de nosotras. Necesitamos la unidad de todo el feminismo. Porque al final no es solo la lucha de las mujeres, es la lucha de clase, la lucha antirracista. Entonces es importante que nos mantengamos informados y que apoyemos el movimiento que vela por los derechos de todas nosotras, no, no solo de un sector del colectivo. El año que viene salga una sola, para todas. Un movimiento integrador para todas las mujeres. Integrador para todas las mujeres. Reóstato, reóceros y filamentos, fundiré en las calles y en el parlamento. La gente no paga, la gente no paga, los bancos no prestan, los bancos no prestan. El pueblo emitirá un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por gimnoto y por atisbo triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo. ¡Viva el reumatismo general! ¡Viva la igualdad universal! Bueno, en distintas capitales se hacía un poco más suave las movilizaciones de este pasado 8 de marzo. Y pocos comunicados hemos podido recoger y hemos estado buscando, pero lo que hay es lo que hay. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen de las expresiones de distintos países del mundo sobre el 8 de marzo. Sonidos rebeldes desde el corazón de la bestia, tremenda jauría. El 8 de marzo de 1908 en Nueva York murieron calcinadas más de 100 mujeres de la fábrica textil Cotton en el marco de una huelga que realizaban por los bajos salarios y las nefastas condiciones laborales en que vivían. Hoy, 111 años después, queremos recordarle al mundo que esta es una fecha para reivindicar

un testaferro del traidor. Bueno, admirable la lucha que están teniendo todos los habitantes de la zona donde van a ser afectados si esta aberración se llega a realizar. Eso que no puede ser, no puede ser que después de cómo están las cosas en el planeta se permita esta aberración que quieren realizar ahí. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro. La multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme fábrica de celulosa, río arriba, en Palas de Rey. Un proyecto brutal que quiere levantar en el corazón de Galicia, en el entorno de una zona especial de conservación de la Red Natura 2000, junto al Camino de Santiago. Y con este proyecto pondría en peligro la supervivencia y el equilibrio natural de nuestra tierra. En primer lugar, porque extraería 46 millones de litros de agua al día del río Ulla. Nuestra agua, el agua de todos y de todas. Y devolvería 30 millones de litros de ese agua, ya contaminada, que recorrería campos y ecosistemas. Hasta llegar aquí, a esta ría. Esa contaminación se sumaría a los daños que ya sufrimos en la ría de Arousa, que tendría que ser protegida y restaurada, no maltratada de nuevo. Pero no les basta con robar y envenenar nuestra agua. La factoría Altri también necesitaría escalar aún más la plantación de eucaliptos, un monocultivo que ya es un tremendo problema en el noroeste de la península, y emitiría a través de una chimenea de 75 metros de altura enormes cantidades de gases contaminantes. Y todo este destrozo de un entorno natural único. Este daño a la población y a la vida gallega pretenden hacerlo con dinero público. 250 millones de euros que ya están reclamando de todas y de todos nosotros. No podemos permitir que la Xunta y el resto de administraciones autoricen y financien este desastre. La gente aquí en Galicia ya se está movilizando. Bueno, y para los que conocemos, como es nuestro caso, donde nace el río Ulla, en tierras de Lugo, y es increíble cómo va recorriendo kilómetros y kilómetros, abasteciendo a miles de árboles, a miles de pueblos, con sus ricas aguas. Y indirectamente o directamente va a morir a la ría de Arousa, ni más ni menos que llega hasta el Atlántico. Bueno, de sobra está decir todo lo que todas las gentes que viven de las aguas de este río. Mejor que nos lo expliquen ellos de sus propias voces. Nació mi padre, nací yo, pero pensar en irme de aquí, pues para mí es algo que me afecta psicológicamente muy, muy profundamente. No, no puede ser. No, tenemos que pararlo. Este proyecto no puede ir adelante, de ninguna manera. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No! Son a segunda xeración fronte desta granxa, unha granxa que conta coa certificación de gandeiría e oricultura ecolóxicas dende o ano 2004. Yo soy la tercera generación de mariscadoras en mi familia. Llevamos 23 años recuperando plantas medicinales. Yo siempre me dediqué a esto, era labradora, labrega, pues es de lo que vivo, por lo menos como sano y como de todo. Creo que... Creo que realmente esto remarca un antes y un después. En la comarca de La Ulloa hay bastantes proyectos que estamos basados en la agroecología o en el respeto en el medio ambiente. Por ejemplo, en mi caso, tengo una conexión con una asociación que hace custodia del territorio aquí en La Ulloa, en la que tengo colmenas, digamos, compartimos trabajo para mantener estos terrenos de custodia del territorio, ¿no? Cada vez pues estamos creciendo y teciendo pues una red muy importante entre todos los productores de la comarca. En ese sentido sabemos que donde hay gandeiría, donde hay pastoreo, donde hay gandeiría extensiva, no hay abandono, no hay incendios, ¿no? Por lo tanto, que estamos actuando como axentes ambientais, que cuidamos o territorio, que o protexemos, e protexemos ademais a súa biodiversidade, que sabemos que é un elemento clave de cara a frear o cambio climático e frear as consecuencias dunha situación de emerxencia que agora mesmo, bueno, pues creo que todos temos plena consciencia, que ten que ver pues, co incremento da temperatura media. Para mí la verdad es un orgullo, además es que todo el pueblo vive directa o indirectamente del marisqueo y yo creo que debemos defender el marisqueo tradicional como una forma de vida ante otras artes que pueden impactar más en el medio ambiente. Pretende instalar na nosa comarca tería unha repercusión directa sobre o noso traballo, especificamente sobre o sector agrogandeiro e sobre producións diferenciadas como a producción ecolóxica, afectando lóxicamente a nosa forma de traballar e de concebir tamén o cuidado deste territorio. É unha agresión, é unha ameaza que atenta contra ese tecido socioeconómico que conformamos moitas e moitos produtores aquí nesta zona e que afectaría, polo tanto, tamén a esa función que cumplimos, non só ambiental, senón a función de proporcionar alimentos de calidade, alimentos seguros, diferenciados á sociedade. Aquí estamos a 2 kilómetros de la zona cero. Nuestro proyecto desde el inicio nos dimos de alta en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Evidentemente no vender salud, plantas medicinales, sin ser un proyecto ecológico, pues no tendría sentido. ¿Qué va a pasar? Pues ahora mismo ya solamente con la contaminación del aire, de las toneladas de todos los elementos que van a sacar por esa chimenea, nos va directamente a afectar a nosotras aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no sería un proyecto completamente viable ni para saludable, ¿no? Porque se acabaría contaminando todas las plantas que tenemos aquí. Es que del agua vivimos. Si nos falta el agua, nos falta todo. Y el medio ambiente, hombre. Pero yo no veo las cosas que quieren poner ahí tan cerquita de nosotros que nos arruinan por completo. Eso acaba con nosotros. vas con el ecosistema y Altri va a cambiar esa biodiversidad y además va a haber una contaminación de agua y claro, las abejas son unos bioindicadores muy importantes de lo que está pasando en el medio ambiente. Si toda esta riqueza que tenemos en la Ulloa cambia, no voy a poder ni realizar un producto de calidad. La vida de las abejas va a ser mucho peor, por lo tanto va a ser insostenible. A más área de eucalipto, menos superficie agraria útil, menos biodiversidad y menos agua también, porque son grandes consumidores de agua. Y ahora... Hay un descenso de la producción brutal. Si a eso le añadimos que nos van a meter en el río tantos litros al día contaminados, y por lo cual el impacto de la contaminación va a ser mucho, mucho mayor, porque en menor cantidad de agua también se va a diluir menos la contaminación. Entonces lo vemos con mucha preocupación porque ya estamos sin trabajar ahora mismo, desde diciembre. Ya no solo el problema del agua contaminada, el problema está también en la temperatura a la que van a devolver ese agua. Desde hace unos años estamos viendo cómo la temperatura del agua ya está subiendo debido al cambio climático, que el agua aquí subió tranquilamente el año pasado entre 3 y 4 grados. Si a eso le añades que el agua que vaya contaminada la van a soltar en el río a 27 grados, nos va a afectar porque el Ulla baja por aquí, y aquí estamos en la desembocadura del Ulla, que es donde trabajábamos nosotros antes, en la zona de los Lombos, una zona que lleva sin producir desde el año 2022, que produjo muy poquito, pero sin producir a pleno rendimiento desde el año 2019. Vivimos nunha comarca que é única en moitos sentidos, non só dende o punto de vista da biodiversidade, sino tamén dende o punto de vista da comunidade que aquí residimos e que fomos construindo durante moitos anos, non? Creo que o elemento de maior valor que podemos exportar é que realmente se convertiu nos últimos anos nun reclamo para atraer poboación, para fixar poboación. Estamos facendo un traballo dende a veciñanza, dende as mulleres e os homes que dende o territorio coidamos, alimentamos, xeramos cultura, xeramos valor, estamos facendo un traballo que lle corresponde á administración, que lle correspondería á administración. Estámoslo facendo mesmo sen o seu apoio, porque con noticias como esta, con proxectos como este, o que se está a facer é a destruir o traballo que levamos facendo sobre o territorio durante moitos anos. Pois non sei moi ben lo que se pretende con isto, lo que pretende la Xunta, ¿no? Porque vamos a ver, por un lado, el Camino de Santiago, por outro lado, estamos con la España vacía, de crear puestos de trabajo en el rural, de que nos vinculemos aquí la gente que llevamos más de 20 años aquí trabajando. Y entonces ahora que pretenden desplazar todo, la gente que vive del camino, nosotros que vivimos de proyectos sostenibles, no entiendo, no, me parece increíble. Declararlo proyecto industrial estratégico, a la Xunta le diríamos que ya han hecho una trampa bastante fácil de ver, ¿no? Al declarar este tipo de proyecto, pues tiene ciertas licencias que otros proyectos no tienen. Estamos convencidas de que no cumple los criterios, ¿no? Los criterios de NSH, que son los criterios que la Unión Europea marca para poder optar a los fondos PER. Lo que le pedimos a la Xunta de Galicia es que no se le ocurra financiar este proyecto, aunque no le den los fondos PERTE, aunque si no cabe con estos fondos, que la Xunta no utilice dinero público para un macroproyecto en el que la comunidad está totalmente en contra, porque sería una falta de respeto a las personas que vivimos en Galicia, una falta de respeto muy grande. Entonces creo que debe tener en cuenta cuáles son nuestros intereses. Y es una pena que tengamos que decirlo gritando, cuando se podría decir desde el principio hablando y preguntándonos. Pero si hay que decirlo gritando se dirá, pero lo que estamos es totalmente convencidas de que no es la manera. Hay mucha gente del Partido Popular que está en la plataforma porque cree que el proyecto no debe instalarse en ningún lugar y tiene miedo a decir que es del Partido Popular. Iré a todas las manifestaciones, desde el primer día pues ya pusimos pancartas, íbamos a un lado. Tengo 72 años, ya no me queda mucho de vida. Bueno, por nuestra parte seguiremos los pasos de Altri y de la Xunta de Galicia, de que a ver qué va a hacer con este supuesto proyecto. Que no hace falta mirarlo muy de arriba ni de muy abajo para ver que no tiene un futuro y que no aporta nada positivo a estas tierras gallegas. Pero hay que estar bien mis nietos y hay que mirar por todos. Creo que este debate también va un poco de imaxe futura, es decir, de qué o qué queremos deixar para as xeracións que veñen detrás, non? Os nosos avós plantaban castiñeiros porque non estaban pensando en recoller un froito eles mesmos, sino que deixaban un froito ás xeracións vindeiras, non? Plantaban un castiñeiro para os seus netos. E isto é o que se trata, é dicir, o que facemos e o que estamos facendo agora mesmo moitas e moitos compañeiros é tratar de construir un futuro para os nosos fillos e para as nosas fillas. Esa é a imaxe que queremos construir, unha imaxe colectiva, unha imaxe diversa e unha imaxe na que non caben proxectos como Altri. Ya viendo el éxito que tuvimos en la primera movilización que acabamos de hacer en Palas de Rei con más de 20.000 personas, si hace falta llegar al Tribunal de Estrasburgo, a donde haya falta, no pararemos. Esto estamos ahora mismo en pie de guerra total y absolutamente, sobre todo con los políticos que quieren implantar algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Por mucho que me digan que hay puestos de trabajo, aquí justamente en la Ulloa no necesitamos puestos de trabajo. Pero bueno, yo creo que lo vamos a parar. Para eso andamos. Levanta a los hombres a currar. Los hombres se levantan, edifican en el mundo otro mundo a su medida. Obras son sus amores y justicia matemática su arma constructiva. Pequeño es nuestro reino, pero es nuestro, y en él nos descubrimos con sentido, trabajamos humildes y contentos, construimos con gloria lo concreto. No existe un más allá en este dominio, existimos nosotros, cotidianos, y existe bajo un cielo indiferente el mundo que inventándonos creamos. Lo demás inhumano es un misterio, lo demás es vacío, lo demás es silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. We'll be right back. Bla, bla, bla. ¿Cuántas palabras se dicen solamente para llenar vacíos de discurso? ¿Cuántas palabras se dicen sin sentido, acerca de necesariamente nada? ¿Para qué tantas? Para disimular carencias de nuestra memoria, para ocultar equívocos de nuestro pensamiento, para simular el imperio de nuestro lenguaje, para alejar la idea de la muerte. Castillos de palabras. Nuestra razón no se atreve a moverse libremente fuera de las murallas y se protege tras almenas de palabras. Pero, palabra a palabra, las palabras dejan de ser voces y se convierten en ruido. El ruido de las palabras, cayendo irrevocable como la lluvia sobre geografías ya húmedas, empapando las cosas, ablandando el mundo. Palabras como aguacero, allá y aquí, disminuyendo la piedra, esquivando los sentidos, pudriendo la madera, agrietando los sentimientos, consintiendo a las plantas una vida demasiado breve, proclamando nociones con etiqueta de caducidad. Supongamos que cada palabra superflua nos moja un poco. ¿Cuánto tiempo tendríamos que estar en silencio hasta secarnos para enmendar todo lo infundado y redundante que decimos? Y aún así, las palabras no son tan necesarias como el aliento. Tenemos que completar nuestro recuerdo, defender la rectitud de nuestro pensamiento, enorgullecernos de la competencia de nuestro lenguaje. Tenemos incluso que llegar a creer en la trascendencia de nuestras cosas. Necesitamos palabras paraguas y palabras para vivir. ¡Qué duro es lo silente! Hasta que nos tendamos a que se nos blanqueen los huesos. Ni es naiz hemengoa. Joseba Sarrionandia, mia bederatxireun da larogeita bost. Soft light, her eyes are gleaming. Pretty little hand covers up her mouth when she yawns. Wake me up, I must be dreaming that the sweet one over rested in my arms. Sleepy kisses. Hija del viento, de Alejandra Pizarnik. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento, que solo se halla a sí misma, porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Thank you. to pray all along the ancient highway, torn between half-truth and victimization, fighting black with counterattacks. Y al fin reina el silencio. Reina el silencio, pues siempre, aún sin quererlo, guardamos un secreto. Y cuando llueve y reviso mis papeles y acabo tirando todo al fuego, poemas, pagarés no pagados, ciertas cartas de amigos muertos, fotos, besos guardados en un libro, renuncio al peso muerto de mi tercio pasado. Como cuando salgo a la calle silbando alegremente, el pitillo en los labios y el alma disponible. Como cuando llega un amigo, la casa está vacía, pero mi amada saca jamón, anchoas, queso, aceitunas, percebes, dos botellas de blanco y yo asisto a este milagro. Todo esto también como cuando abro las ventanas para sentir el aire nuevo, pasar un camino que huele a madre de selva y beber con un amigo, charlar o bien callar. Sentir que el sentimiento de los otros es nuestro y mirarse en unos ojos que nos miran sin mancha. Estas palabras sueltas eran de Gabriel Celaya, nos las enviaba Marta desde el subconsciente del globo. Esta es la dirección firmada. Harta ella de que le dijeran, no cojas la cuchara con la mano izquierda, no pongas los codos en la mesa, dobla bien la servilleta. Después de dejar la obligación de extraer la raíz cuadrada de 3313, tanta pregunta absurda como ¿dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? La pondré un cero en conducta si habla con su compañero, eso para continuar. Suena en el eco de las escuelas, no seas tan loco, sé educado, sé correcto. No bebas, no fumes, no tosas, no respires. Ah, sí, no respirar. Dar el no a todos los nos y descansar. Después morir. Instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales,

Bueno, después hemos tenido estos cantos meigos, o de meigas, para decir no al proyecto de Altri, esa macrocelulosa que quiere construir en el río Ulla. Y bueno, Bill Winter con su guitarra desgarradilla. Ahí le está dando también la pista número 6. Y yo creo que ha estado bien para dejarlo ahí hasta el próximo martes. Os dejamos con el Tobacco Road de... ya sabéis quién. Eric Burdon y The War, ni más ni menos, que te hacen que las caderas vayan para adelante y para atrás como si el sexo fuera un desenfreno. Saludo grande y gordo a Radio Topo, Eguski Radia y allá y aquí donde nos escuchéis. Life I've been burned.